Supongo que el arma sí tiene salvoconducto, ¿no? Poco tenemos. Ya andamos armados, sin papeles, indocumentados. En la calle activado, muchos quieren dejarme tirado. Me mataron al brother, porque trata de joder no se jode. Me tienen vigilado, por el hombre con cuidado. Ya andamos armados, sin papeles, indocumentados. En la calle activado, muchos quieren dejarme tirado. Sigan fichándome. Como somos bandidos, te matamos y no hacemos ruido. Cuando pequeño mi primer perro se llamaba Bandido. Las ratas salen del nido, por eso siempre me cuido. Ando convencido y a lo mío decidido. A Diosito le pido, porque me voy a fuego y no me mido. Me paso aburrido y en guerra se vive más divertido. Es entretenido, escucho el eco corrido. Como Tony Montana, si jodes conmigo, termina jodido. Ya andamos armado, sin papeles, indocumentado. En la calle activado, muchos quieren dejarme tirado.